Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno. Cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a una nueva entrega de Sol de Ayer, tu cita semanal con las efemérides durante los próximos 60 minutos de radio. En la presente edición repasaremos lo sucedido en el periodo comprendido entre el 13 y el 19 de agosto, con un viaje en el tiempo que abarcará desde 2007 hasta 1966, pasando por países como Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Noruega y el nuestro, España. También recordaremos los cumpleaños y aniversarios de fallecimientos de grandes artistas y te daremos algunas pinceladas de acontecimientos acaecidos en otros ámbitos, tal semana como esta, hace algunos años, décadas o incluso siglos y milenios. Y sin más preámbulos, damos inicio a esta nueva entrega de Sol de Ayer con Nelly Kim Furtado, más conocida como Nelly Furtado, cantante, compositora y productora canadiense de origen portugués, que hace 5 veranos era una de las cantantes y artistas más importantes del panorama musical español y también internacional, gracias a canciones como esta, en la que decía que todas las cosas buenas tienen un final. All Good Things Come to an End, con Nelly Furtado. La semana comienza el 13 de agosto y tal día como este, en 1713, Felipe V es reconocido como rey de España tras firmar con Saboya la paz durante la Guerra de Sucesión Española. En 1863 fallece Eugène Delacroix, pintor romántico francés. En 1888 se crea el sindicato UGT en Barcelona, donde se celebra su primer congreso. En 1899 nace Alfred Hitchcock, director de cine británico. En 1961 se inicia la construcción del Muro de Berlín y con ello se separa Alemania Oriental de Alemania Occidental. Por último, en 1963 son condenados a muerte en Madrid Francisco Granados y Joaquín Delgado, anarquistas acusados de realizar los atentados del 29 de julio anterior. El 14 de agosto de 1415, don Duarte y don Enrique el Navegante conquistan la ciudad de Ceuta. En 1575 nace Diego Hurtado de Mendoza, escritor español. En 1945 Japón se rinde tras la invasión de fuerzas soviéticas de Manchuria y la destrucción de Hiroshima y Nagasaki por las bombas atómicas. En 2003, un corte en el suministro de energía eléctrica afecta a algunos estados del noreste de los Estados Unidos y parte de Canadá, afectando a ciudades como Nueva York y Toronto, el mayor apagón registrado en la historia. Y si te parece, seguimos repasando éxitos musicales, pero de hace algunos años. Por ejemplo, en 2000, un artista venezolano, nacido en Caracas, aunque afincado en San Sebastián, nos presentaba un disco en solitario, que era el tercero de su carrera, tras su paso por Duncan Du, y contenía canciones como California, que fue el lugar donde se grabó. Hablamos de Mikel Erentxun, hace 12 veranos, era éxito California. momento preciso y oportuno para empezar a recordar nacimientos de artistas. Y el listón comienza muy alto. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de San. ...16 de agosto de 1958... fue la fecha en que nació Madonna Louise Veronica Ciccone en Michigan, Estados Unidos. Cumple 54 años Madonna, cantautora, actriz y empresaria estadounidense. Pasó sus primeros años en Michigan y en el 77, con 19 años, se mudó a Nueva York para perseguir una carrera en la danza contemporánea. Tras participar en dos grupos musicales, Breakfast Club y EMI, lanzó su álbum debut en 1983, Madonna. Siguió lanzando también una serie de discos en los que encontró una inmensa popularidad, superando los límites de contenido de las letras de sus canciones y explotando las imágenes en sus vídeos musicales, que a lo largo de su carrera se han convertido en piezas de arte. Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países alrededor del mundo, Like a Virgin, Papa Don't Reach, La Isla Bonita, Like a Prayer y muchas otras. Madonna ha sido elogiada por los críticos por sus producciones musicales y puestas en escena, dándole el título de la reina del pop. Su carrera se vio reforzada por sus apariciones en diversas películas, por las que ha recibido comentarios mixtos. Su protagonismo más elogiado es el de Evita Perón para la película del año 96, Evita, por el que incluso ganó un Globo de Oro. También ha recibido críticas duras por otros papeles, no obstante. Otras ocupaciones de Madonna incluyen ser diseñadora de moda, escritora de libros infantiles, directora de cine y productora, además de que es dueña del sello discográfico Maverick. También es una aclamada empresaria y en 2007 firmó un contrato de $120 millones con Live Nation. Este mismo día, pero de unos años más tarde, fallecía Elvis Aaron Presley el 16 de agosto de 1977. Fue uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX, considerado como un icono cultural y conocido ampliamente bajo su nombre de pila Elvis. Se hace referencia a él frecuentemente como el rey del rock and roll o simplemente el rey. Nació en Mississippi, pero cuando tenía 13 años se mudó junto a su familia a Memphis, en Tennessee, donde con la edad de 19 años comenzó su carrera artística, cuando el dueño de Sun Records vio en él la manera de expandir la música afroamericana. Acompañado por el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black, fue uno de los creadores del rockabilly, un estilo de tiempo rápido impulsado por un constante ritmo que consiste en una fusión de música country y rhythm and blues. Su primer sencillo, Heartbreak Hotel, publicado en el año 56, se convirtió en un éxito número uno. Pronto, tras sus apariciones en los medios, se convirtió en la figura principal del popular sonido del rock and roll, con una serie de presentaciones televisivas y éxitos que llegaron a la cima de las listas de ventas. Sus interpretaciones llenas de energía, sobre todo de canciones afroamericanas, y su estilo desinhibido lo hicieron enormemente popular y controvertido. Reclutado para el servicio militar cuando tenía 23 años, reanudó su carrera artística 2 años más tarde, llegando parte de su material a alcanzar mayor éxito comercial desde entonces. Finalmente, el consumo excesivo de medicamentos prescritos comprometió gravemente su salud, hasta que en 1977 murió súbitamente a la edad de 42 años. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause

Lejos de lo musical, el 15 de agosto del año 768 después de Cristo, tiene lugar la batalla de Roncesvalles. Carlomagno es derrotado en dicho municipio navarro por los vascones. En 1097, la batalla de Consuegra, ya que las tropas de Alfonso VI son derrotadas en dicho municipio, en Consuegra. En 1195 nace Antonio de Padua, santo católico, en Lisboa. En 1274 fallece Robert de Sorbón, religioso francés, fundador de la Sorbona. En 1284 Juana I de Navarra se casa con Felipe IV de Francia, por lo cual se convertiría un año más tarde en reina de Francia. En 1527 nació Fray Luis de León, poeta español, y en 1945 el emperador Hirohito anuncia la capitulación japonesa poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Un día más tarde, el 16 de agosto de 1097, se casan en Huesca Pedro I de Aragón con su segunda esposa, Berta. En 1812, en la Plaza Mayor de Madrid, se proclama la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz en el mes de marzo, concretamente el 19 de marzo de ese mismo año. En 1885 nace Thomas Edward Lawrence, Lawrence de Arabia, militar, arqueólogo y escritor británico. En 1908 se autoriza que las mujeres estudien en la universidad y en 1985 botín de más de 1.000 millones de pesetas en el atraco por el procedimiento del Butrón a la central del Banco Hispanoamericano en Barcelona. Seguimos recordando éxitos veraniegos y nos vamos hasta 1990 con una banda formada principalmente por Santiago Auserón, Luis Auserón y Enrique Sierra, guitarra, que falleció hace pocos meses. Se trata de Radio Futura y con su Corazón de Tiza nos vamos a quedar en esta edición de Sol de Ayer. Te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared. Te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Tú lo has hecho porque ayer yo te invité, cuando ibas con tu amiga de la mano. Se acababan de encender todas las luces. Era tarde y nos reímos los tres. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Estuve esperándote en la plaza y las horas se marchaban sin saber qué hacer. Cuando al fin te vi venir yo te llamé por tu nombre, pero tú no dejaste de correr. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, parece que aquel día tú empezaste a ser mayor. Me pregunto cómo te han convencido a ti. Te dijeron que jugar es un pecado, o es que viste en el cine algún final así. Y al salir al otro día día no pensaba en ti, pero vi justo en mi puerta dibujado un corazón y mi nombre estaba escrito junto al tuyo. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Así, entre efeméride y efeméride, nos hemos plantado en el ecuador de nuestro programa, en esta edición de Sol de Ayer, que abarca desde el 13 hasta el 19 de agosto. Yo te recuerdo, como siempre, en este punto del mismo, las vías de contacto. Nuestro blog, sol-de-ayer.blogspot.com, o por el Google, buscando las cuatro palabras clave, Sol de Ayer Radio, separadas sin guiones, y nuestro blog aparece en los cinco primeros resultados de la búsqueda, sino en el primero. Y por supuesto, nuestro correo electrónico, soldeayer@gmail.com, para realizarnos cualquier tipo de sugerencia o comentario relacionado con estas canciones o estos periodos de tiempo que estamos repasando. También podrás escuchar, como siempre, una vez emitidos los programas de forma íntegra y descargarlos en nuestro blog, en sol-de-ayer.blogspot.com. Seguimos celebrando cumpleaños y nos quedamos en el 17 de agosto de 1972 con José Antonio Ipiña García, nacido en Bilbao y más conocido como Tonchu, que es un cantautor español. Su primera guitarra se la regaló Moncho Borrajo, que era amigo de la familia. Tonchu es amigo y padrino de algunos cantautores de la escena madrileña. Participó en la letra de la canción El astronauta, de Kiko Tobar, y canta junto a Andrés Suárez en Números Cardinales, sencillo presentación del disco que produjo. En 1996 firma con EMI Odeon, con los que realiza sus primeros discos. Se vende Corazón de Mudanza, Con un canto en los dientes y Básico. Fue nominado en el 97 como autor revelación del año en los premios de la música. Ya en los últimos tiempos, el cantautor se ha solidarizado con las personas con discapacidad auditiva, por lo que en muchos de sus conciertos se le puede ver acompañado de una intérprete de lengua de signos. Ahora las actuaciones de Tonchu adquieren un clima todavía más íntimo, rompiendo barreras que la música parecía no poder derribar. Si tropiezo en tu regazo, ya me basta para tocar el cielo. cielo. El sabor de tus labios, ese selecto capricho que solo yo puedo probar y achincharse los demás. El candor de tu abrazo, puro, fiel, eterno, halagador, es mi fe y mi religión, garantía del amor. No preciso viajar lejos para hallar lo que deseo. Si tropiezo en tu regazo, ya me basta para tocar el cielo. Oh, oh, oh. Y no preciso viajar lejos para hallar lo que deseo. Si tropiezo en tu regazo, ya me basta para tocar el cielo. Este mismo día, pero de 1958, nace Belinda Jo Carlisle, una cantante estadounidense. Nació el 17 de agosto de 1958, por tanto cumple 54 años. Carlisle es la segunda de seis hermanos y tuvo sus inicios reconocidos como vocalista del grupo estadounidense femenino The Go-Go's, formado cuando contaba 20 años y del cual se separó para triunfar como solista. Aparte de ser cantante, también hizo de modelo en sus primeros años para vender champú, maquillaje y a mediados de los 90 hizo incluso alguna campaña de lencería. Su primer álbum, Belinda, se publicó en el año 86 y tuvo su primer éxito con el tercer puesto gracias a la canción Mad About You. Belinda cambió su peinado de chica rubia de California a tonos más rojizos y una melena más crecida para dar una nueva apariencia en su segundo álbum Heaven on Earth en el año 87. El estilo musical evitó la influencia de la música pop de la década de los 60, ya presente en su primer álbum, a favor del potencial de la música pop de los 80. Esta es una de sus canciones más conocidas, Heaven is a Place on Earth. Okay. continuación vamos a recordar a un artista que falleció tristemente hace unos meses, en el mes de mayo, que nació en Estados Unidos, Massachusetts, el 31 de diciembre de 1948 y falleció el 17 de mayo de 2012. Una de las grandes cantantes y compositoras musicales estadounidenses, mundialmente famosa por sus éxitos de los géneros disco y pop en los 70 y primeros de los 80, como por ejemplo este She Works Hard for the Money, año 1983, con Donna Summer. Vamos a recordarla, a hacerle el homenaje que se merece con esta canción en la que decía que ella trabaja muy duro para ganarse el dinero. Hace 29 veranos era éxito la Donna Adrienne Gaines, es decir, Donna Summer. Los éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Corner. Lejos de lo musical, el 17 de agosto de 1601 nace Pierre de Fermat, matemático francés. En 1960, Gabón obtiene su independencia de Francia y en 2002, el desbordamiento del río Elba en Dresde alcanza el mismo nivel que la inundación histórica del 31 de marzo de 1845. Un día después, el 18 de agosto de 1227, fallece Genghis Khan, fundador del Imperio Mongol. En 1492 se publica la primera edición de la gramática sobre la lengua castellana de Antonio de Nebrija. En 1750 nace Antonio Salieri, compositor italiano. En 1812 Gran Bretaña invade territorio estadounidense. Un comando llega hasta la capital y el presidente James Madison escapa de la Casa Blanca. Esta es la primera vez en la historia que Estados Unidos es invadido. En 1847 estalla un depósito de explosivos de la Marina de Guerra en los astilleros de Cádiz, donde mueren más de 150 personas y el número de heridos supera los 5.000. Y ahora llega el turno de un artista italiano nacido en Turín en el año 1952, que popularizó una de las canciones más importantes del verano del año 1979, que también fue interpretada por el grupo infantil Parchís y por Laura Branigan en idioma inglés. Te estoy hablando de Umberto Tozzi y su famosísimo Gloria. Nos quedan aún por celebrar dos cumpleaños, uno que llega desde Noruega y otro desde nuestro país, así que primero nos vamos a pasar un poco de frío. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. El 17 de agosto de 1980 nace Lene Marlin Pedersen, más conocida como Lene Marlin, en Noruega, en Ulfort, un fiordo próximo al municipio de Tromsø. En 1998 se da a conocer al gran público con el sencillo Unforgivable Sinner, que se mantuvo en el número uno de las listas de éxitos de Noruega durante 8 semanas consecutivas y que después formaría parte de la banda sonora de la película Spa. Su segundo single, Sitting Down Here, obtiene una calurosa acogida y precipita el lanzamiento del primer álbum Playing My Game. En solo 3 días se venden más de 50.000 copias y a finales de este año la cifra alcanza el 1.5 millones de discos entre Europa y Japón. A lo largo del año es premiada con numerosos galardones y reconocimientos a su trabajo: mejor solista de pop, mejor sencillo, mejor artista Nobel y artista del año en los premios Spellman, equivalentes noruegos al Grammy, premio de la música concedido por la MTV al mejor artista escandinavo. Imagination seems to go all crazy. I got all the time I need. Wanna dream, fulfill my wishes. Like this future already now being ended. I pass by, don't dare to stop. We're so on the sea. There's no one here but me. Regresamos hasta nuestro país nuevamente para celebrar el cumpleaños número 57 de Manuel García García Pérez, conocido como Manolo García, que nació el 19 de agosto de 1955 en el barrio de Poblenou, en Barcelona. Cantante, compositor y pintor amateur español, grabó sus primeros discos con grupos como Los Rápidos y Los Burros, alcanzando el gran éxito comercial con El Último de la Fila, y actualmente continúa una exitosa carrera en solitario. Se caracteriza por un sonido pop rock mestizo con ritmos árabes aflamencados y melódicos, y por sus letras que aunan lírica y surrealismo. El artista catalán se ha caracterizado durante toda su carrera por mantener su vida personal muy alejada de su vida pública, por lo que el estado civil de Manolo García, así como su vida privada y todo lo alejado de lo estrictamente artístico, queda fuera del conocimiento popular. No obstante, es conocido su parentesco con la también cantante Carmen García, componente del grupo Carmen, de la que es hermano. Su infancia estuvo marcada por sus primeros coqueteos proyectos artísticos y ya con 7 años se encontraba realizando actuaciones en la terraza de su hogar, en la que ya combinaba distintos enfoques artísticos mezclando la pintura con desechos industriales como bidones o plásticos y otros elementos. Todo ello lo alternaba con sus estudios básicos obligatorios. Manolo García comienza su andadura musical también a muy temprana edad, pasando la mayor parte de su juventud conviviendo entre sus dos principales iniciativas artísticas, la pintura y la música, pero no es hasta los 25 años cuando consigue su primer contrato discográfico. Estar mirando tus ojos, iba a estar escribiendo aquí esta canción. Esperaré, y si no vuelves, bajo el olivo me quedaré dormido y dormiré entre libros prohibidos. Al olvido de un tiempo que añoro, el que viví contigo. Mi caballo negro, yo te lo regalo. Carbón, ramas secas, al enamorado. Perdonarte quiero, mas no tengo prisa. Disculpa un momento. Terminamos de repasar los acontecimientos histórico-culturales de esta semana. El 19 de agosto del año 14 después de Cristo fallece César Augusto, primer emperador de Roma. En 1662 fallece Blaise Pascal, físico francés, inventor de la prensa hidráulica. En 1839, considerado el día del nacimiento oficial de la fotografía en Francia por el Estado francés. Y en 1883 nace Coco Chanel, diseñadora de modas francesa. Tuyo es el triunfo, sabor amargo, desde tu fruto. No tenemos tiempo para más, tenemos que despedirnos de tu compañía en esta edición de Sol de Ayer, que abarcó el periodo comprendido entre el 13 de agosto y el 19 de este mismo mes, y lo vamos a hacer con un éxito del verano del año 1966, compuesto por Mick Jagger y Keith Richards para un disco titulado Aftermath. Estamos hablando de los Rolling Stones con el temazo Paint It Black. Saludos de Carlos de Sam. Volvemos dentro de 7 días para repasar más efemérides musicales y no tan musicales. Que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.